Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo para este día jueves 25 de agosto 2022. Y los días jueves nos acompaña justamente para saber lo que hay tras cada noticia la senadora Claudia Pascual, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia en distintos diversos temas. ¿Cómo está, senadora? Buen día, bienvenida. Hola, buen día, Sergio, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, buscando aquí algunas informaciones, le hemos llamado, queremos saber lo que hay tras cada noticia y abrir la primera página, senadora. Héctor Yaitul, el líder de la coordinadora Arauco Malleco, fue detenido en Cañete, será formalizado, han señalado en el día de hoy. ¿Cuál es la impresión al respecto, senadora? Y sobre todo, que se realice esto, esta detención, a día de las elecciones del plebiscito constituyente. ¿Qué impresión le merece? Mire, yo no puedo comentar los tiempos de la fiscalía y que entiendo que es quien sigue la causa, digamos, pero desde esa perspectiva no tengo muchos más comentarios, de verdad. No tengo los tiempos, llama la atención nomás, efectivamente, que ahora... digamos, creo que ahí hay tiempos que no, no estamos manejando desde el mundo político, digamos, así que yo de verdad no tengo ahora el gobierno un comentario respecto a eso, sí, específicamente. Sí, el gobierno pidió no sacar réditos políticos de esta situación. Fue consultada también la ministra de Interior, por ejemplo, si esto podría afectar el ambiente, el clima, el día del plebiscito. ¿Hay alguna observación al respecto que nos puede hacer, algún comentario, senadora? Mire, yo creo que es bien especial la situación que pasa, porque quien está tratando de sacar réditos políticos de manera constante en las temáticas del conflicto que se tiene en la Araucanía, en la novena región, desde el Estado, digamos, con comunidades mapuches, quien saca rédito constante trata de sacar rédito constante de la situación de seguridad de inseguridad que siente la población en general a propósito de la delincuencia y del crimen organizado en otras materias y en otros ámbitos, es la derecha. Por ese lado se puede explicar las declaraciones de corte tan diferentes salen ayer, digamos, ¿no? Por un lado, el senador Edwards haciendo una interpretación absolutamente maliciosa del hecho de la detención, tratando de vincularlo al texto de la nueva constitución y, por lo tanto, para que no se apruebe ese texto. Y por otro lado, de quien estuviera a cargo por parte de el gobierno de Sebastián Piñera en la Araucanía, de los temas de seguridad como delegado especial presidencial ahí, diciendo que el gobierno no le saque, no capitalice esto políticamente, porque en realidad esta querella viene de hace 2 años. Entonces nadie los entiende. ¿Qué quiere que le diga? O sea, cuando se hacen declaraciones de cortes tan distintos por parte del mismo sector, que en este caso es la derecha y la extrema derecha del país, claramente a mí me lleva a pensar que quienes intentan de forma constante sacarle algún rédito político son precisamente ellos, y el resto no está en esa misma coordenada, digamos, ¿no? Eso es lo primero que analizo yo, digamos, de esas declaraciones. Correcto. En otro tema también político, senadora Claudia Pascual, observamos que un grupo pequeño de senadores de la Democracia Cristiana junto a la derecha se mostraron muy contentos, celebraron prácticamente el nuevo quórum máximo de 4/7 para realizar alguna reforma, para realizar reformas constitucionales a la constitución del abuso, a la actual constitución. ¿Por qué tanta alegría, nos preguntábamos justamente, de estos sectores? Y esto se da justo antes del plebiscito también, para ponerlo en contexto. Ahora, ¿qué dice el Partido Comunista? ¿Qué dice usted, senadora del Partido Comunista, sobre este rebaja de quórum? Bueno, nosotros Sí, nosotros lo primero es que nosotros apoyamos la reforma constitucional que permite rebajar los quórum por una razón muy sencilla, porque siempre hemos estado por quórum más bajo y no supracuórum, que son los candados de la Constitución del 80. Cuestionamos, sí, la oportunidad de esta votación, porque nos parece absolutamente una votación mañosa, digamos, en términos de los tiempos, porque se produce no durante 32 años, se produce a días, semanas de un plebiscito que lo que tiene que preguntarnos a los chilenos y a las chilenas es si aprobamos el nuevo texto constitucional, no si aprobamos una reforma o un parche a la actual constitución. No sé si me explico. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros, insisto, apoyamos por un lado porque no le vamos a dar el punto, ni les íbamos a dejar que dijeran, no, esto una vez más son ellos los que se oponen, cuando todo lo contrario, fuimos los que promovimos todos los cambios constitucionales y todas las reformas, incluso el debate de una nueva constitución desde el año 90 en adelante, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, era no regalarles el punto, pero al mismo tiempo cuestionamos la oportunidad de esta votación. A mí me llama la atención que queden tan contentos porque pareciera que eso justifica lo que también hemos denunciado, que esto es una estrategia para poder votar al menos de parte de aquellos que debieron haber estado en la vereda del apruebo, para poder votar más tranquilamente en contra del apruebo, ¿no? Y yo lo encuentro tremendamente lamentable porque creo que perdernos la oportunidad histórica, no tener sentido de responsabilidad con los procesos dolorosos que hemos vivido como país, desde la injusticia social, pero también desde el estallido social, en donde hemos vivido violaciones a los derechos humanos, en donde la gente lo ha pasado muy mal en términos económicos, etcétera, no darnos la oportunidad de aprobar este texto constitucional e incluso precisarlo, mejorarlo, pero a partir de una nueva constitución que tiene un norte total y absolutamente distinto a la constitución del 80, porque nos declara un Estado social y democrático de derecho, y eso es un paraguas tan diferente para crear políticas públicas y para crear legislaciones que no tienen nada que ver con el Estado subsidiario que hemos conocido tan lamentablemente durante estos 32 años que pudimos haberlo cambiado, digamos, en dictadura estábamos en otro contexto, obviamente. Pero eso me llama la atención, tanta alegría, digamos, ¿no? Ahora, quiero también decir y contarles que la semana pasada se produjo otra votación de reformas a quórum, y esa votación incluía las leyes orgánicas constitucionales y otras materias, y sin embargo se le colocaron indicaciones en sala por parte de la derecha para que estas no afectaran a ciertas leyes, como por ejemplo la de las elecciones, la de la Contraloría, la del Banco Central. Entonces ahí ya la supuesta voluntad de la derecha de cambiar estos quórum empieza a tambalear, porque empezaron a tratar de argumentar hasta el final por qué había que votar a favor estas indicaciones, y todas las argumentaciones, incluso el senador Coloma lo dice con todas sus letras, déjenme terminar de argumentar porque quiero convencer a los que están al frente mío de que voten estas indicaciones a favor. Y finalmente las indicaciones no encontraron la mayoría y por lo tanto se reformaron todas las leyes orgánicas constitucionales en materia de rebajarle los quórum, ¿no? Entonces con esto yo lo que quiero denunciar es que había gana como de mostrar un cambio, una disponibilidad a cambio, pero en algunas materias que ellos querían nomás, no en todas. Entonces con esto lo que quiero decir es que cuando nos dicen rechazar para reformar, no es tan claro. Después nos van a decir, ah no, pero no me refería a eso, ah no, pero esto en realidad es muy, muy importante, el propio senador Moreira lo dijo frente a la ley de pesca, ¿no? Es inconstitucional, entonces después no van a salir ahora defendiendo la propia constitución que queremos cambiar. Usted, viendo y observando, escuchando todo esto, senadora Claudia Pascual, directamente ya, ¿no le cree a esta gente entonces? Te perdí un poquito. Sí, tengo interferencia. Sí, yo le señalábamos de que dado este argumento, dada la observación ahí en pleno Senado, lo que usted está escuchando y viendo, entonces finalmente usted no les cree a estos personajes de la derecha y la ultraderecha. No, para nada, no les creo. Yo creo que ellos han articulado una estrategia electoral de cara al 4 de septiembre, en donde han querido mostrar que están absolutamente disponibles para cambiar la Constitución del 80, pero que sin embargo, cuando se desmenuza qué es lo que quieren cambiar, primero no clarifican todos los ámbitos que se quieren cambiar. Cuando se les apura y se les dice, bueno, votemos esto entonces y votemos lo otro también, inmediatamente empiezan, no, pero esto sí, pero esto no, etcétera. Entonces, por lo tanto, yo no les creo que tengan la voluntad de cambio profundo como la que se expresa en la construcción de una nueva constitución. Uh-huh. Y además que me parece tremendamente extraño que si todas las normas, todos los artículos que están expuestos en el texto borrador que vamos a plebiscitar este 4 de septiembre, alcanzaron más de dos tercios, ni siquiera los dos tercios raspaditos, sino que más de dos tercios, ellos se nieguen a consagrar esos ámbitos que la gente va a volver a exigir: derechos sociales fundamentales, cambios al sistema político, cambios en la forma de hacer los desarrollos económicos. Hemos perdido por ahí la señal con la senadora Claudia Pascual. A ver si podemos retomar justamente, sí, a ver si podemos retomar, por favor, este contacto telefónico con la senadora Claudia Pascual a propósito de las estrategias que está realizando la derecha y la ultraderecha. En este caso, específicamente en el Senado, en el Congreso Nacional, respecto a el trabajo conjunto que realiza la Democracia Cristiana con la derecha respecto a la rebaja de 2/3 a 4/7 del quórum para realizar reformas constitucionales a la Constitución del Abuso, justamente. Nos explicaba declaraciones del propio senador Coloma respecto a otros avances que pretenden este sector político de la derecha. Bueno, tenemos a la senadora Claudia Pascual. Volvemos al teléfono, habíamos perdido su señal, senadora. Sí. Sí, parece que hay una parte aquí del municipio de La Florida que tienen bloqueado el celular, porque siempre que pasamos por aquí se nos corta. Puede ser, ¿por qué no? Puede ser. Senadora, bueno, usted nos hablaba de estrategia, justamente lo que está realizando la derecha en este caso, pero ahí pareciera ser otra estrategia de los sectores de rechazo que antes del plebiscito del 4 de septiembre dicen que de ganar el rechazo se debe convocar a nuevos convencionales, pero le consultamos a usted. Son justamente estos sectores de la derecha que dicen no deben ser independientes, no debe haber escaños reservados y tampoco paridad de género. Incluso por ahí la ex convencional de la derecha, Rocío Cantuaria, califica la paridad de género como una estupidez. ¿Qué le parece a usted todo esto, senadora? Bueno, eso habla una vez más de la nula comprensión de la derecha de las transformaciones y de los nuevos estándares que la ciudadanía está exigiendo para nuestra conversación democrática. Desde esa perspectiva, yo creo que no es factible generar la elección de una convención nueva, que yo creo que va a ser innecesario porque tengo la convicción que va a ganar el apruebo, pero de no ser así, de llamar a una nueva convención con nuevas normas, con nuevos requisitos. Yo creo que ahí lo que prima es precisamente lo que nos planteó el presidente de la República, es elegir una nueva convención, pero a partir de los mismos requerimientos que están puestos en el plebiscito de inicio. Y en el plebiscito de inicio hay que respaldar que las reglas del juego para la elección de convencionales eran escaños reservados y era con paridad. Por lo tanto, a mí me parece que debería darse los mismos requisitos. Pero insisto, yo creo que eso no va a ser necesario porque tengo toda la confianza en que va a ganar el apruebo. Senadora Claudia Pascual, quisiéramos saber sobre la responsabilidad parental, es decir, la nueva ley de pago efectivo de deuda de pensión de alimento y que también mejora la información de las personas deudoras, de los papitos corazón, como se le llama. ¿Ha avanzado eso? ¿Qué novedades nos puede entregar al respecto al asiento de miles de familias que tienen este grave problema? Bueno, yo creo que hemos hecho una legislación que avanza bastante en poder apoyar a niños, niñas, adolescentes, a sus madres, para que puedan obtener la manutención adecuada y no tener que seguir siendo literalmente investigadoras privadas para poder saber dónde están los recursos, cómo poder demandar, y que además no se les alarguen eternamente la judicialización de estas demandas, porque efectivamente muchas mujeres tienen casos en el Tribunal de Familia y sin embargo los montos adeudados de 5 millones, 10 millones, yo me tocó escuchar testimonio de mujeres que se les adeudan 20 millones. Cuando usted adeuda una cantidad de plata de ese tipo, estamos hablando que no debe un mes, debe mucho tiempo, ¿no? Y por lo tanto significa que el sistema no está siendo efectivo ni eficaz para el pago a tiempo, ¿no? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, el proyecto de ley que garantiza de las pensiones de alimentos es un mecanismo que opera en primer lugar como medida de premio al primer mes de deuda, ¿no? Y genera los mecanismos para la investigación de oficio por parte de los tribunales de familia, por supuesto en causas en donde las mujeres o los hijos hayan demandado, digamos, a sus padres, para que por un sistema de interconexión de tribunales con el mercado, la Comisión de Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y otras entidades del Estado o de organismos que puedan tener información, pueda decir, investigueme si hay recursos en cuentas bancarias, en instrumentos de inversión o en instrumentos financieros. De haber recursos, el tribunal decreta el pago de la deuda. La investigación, mientras se consulta por estos recursos, es confidencial, por lo tanto no se le puede avisar al deudor que se le está haciendo esto, porque la idea es que precisamente él no tenga tiempo para cambiarse de banco, para cambiar las platas, etcétera. Y por lo tanto, de encontrar los recursos, se decreta el pago de la deuda. De no tener recursos o de no alcanzar los recursos para finiquitar y liquidar la totalidad de la deuda, se recurre como última medida a los fondos de pensiones. Y eso en el marco de se generarán tramos de retención y de máximo dependiendo de la cantidad de años que te falten para jubilar. Entonces, si uno está a 15 años o menos de jubilar, se le puede retener hasta el 50%. Si uno está entre 15 años y 30 años de jubilar, el 80%, y si uno está con menos con mucho más de 30 años para jubilar, el 90%. Y esto, obviamente, porque hay una proporcionalidad entre que cuando recién vamos entrando al sistema tenemos mucho menos monto, y obviamente nos queda mucho más tiempo para recuperar esos fondos de pensión. Una buena noticia, entonces, porque todo esto finalmente se develó, venía de mucho antes, indudable, pero se develó ahí en los retiros de fondos de la AFP, quedó ahí develado que son miles de deudores. Se develó con mucha más fuerza a partir de la pandemia y de la tramitación de retiros de fondos, efectivamente. Sí. Senadora Claudia Pascual, agradecemos mucho la gentileza de conversar a esta hora con Entre Telones, lo que hay tras cada noticia con nuestros auditores. Y que tenga un buen día. Muchas gracias, Sergio. Hasta pronto, gracias. Hasta luego. Cerramos este capítulo, jornada de día jueves 25 de agosto 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.